Nosotros como grupo de padres también que estamos ahí, porque son varios los casos, y el viernes casualmente fueron dos casos que anunció la justicia que quería cerrar. Y bueno, hicimos una marcha el viernes, hicimos una marcha ayer también, y la vamos a seguir haciendo los segundos lunes de cada mes, ahí en tribunales, tribunales 2, ¿no es cierto?, de la capital de Córdoba. Pero, ¿y qué explicación dan las fiscalías para decir que están con intenciones de cerrar justamente todos estos casos que se han registrado, como decís vos, que son más de uno, ¿no es cierto? Y mirá, no tiene motivo, no tiene, porque ya están presentadas, fueron presentadas muchas pruebas ahí, porque hay fotos, hay autopsias que demuestran que los chicos han sido asesinados, o en comisaría, o a través de la mano de la policía con un gatillo fácil. En la cárcel de Bower también hay una mamá que tiene la hija también que la mataron a golpe en la cárcel de Bower, de mujeres. Y o sea, todas las pruebas son siempre a favor de los chicos y de los jóvenes que la policía mató tan cruelmente. Y tienen la caradurez, la justicia, de decir y decir que ellos se suicidaron o que fue un intenso tiroteo, sabiendo que a los jóvenes no ocurre esas cosas. Buenos días, Matías. Te saluda Sergio. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Matías. ¿Podrías contar brevemente alguno de los casos que figuran en estas causas que quieren cerrar? Y bueno, ahora pasó, por ejemplo, con lo de... te cuento un poquito lo de mi hijo también, que a él no desde febrero también no quieren dar la resolución a juicio y siguen dilatando, siguen esperando y no sé qué. Y un proceso normal, siempre para cualquier ciudadano, dura de 8 meses a 1 año. Pero siempre todas las causas de los chicos muertos a través de la mano de la policía, siempre se extiende mucho más, de a 1 año y medio, a 2 años, 3 años. Hoy también empieza acá en Córdoba el juicio de Facundo Alegre. Entonces, ustedes se dan cuenta que es una protección que hace la misma justicia con la policía. Y también hay uno de los casos que hay un chico que golpearon mucho en el medio de la calle, le pegan tanto, lo picanean, después lo llevan a la comisaría y ahí le terminan de rematar y muere. Bueno, eso fue también un claro hecho de asesinato de parte de la policía. Después hay otro caso que un chico se arrima a la casa de una familia policía, ellos dicen que quiere robar, también sale de esta familia, le pega, lo golpea, encima lo agarra a tiro con 6 tiros. Y la justicia dice que el hombre, el policía este que mata a este chico con 6 tiros, el arma era celosa, por eso se disparó tantas veces. Usted mira qué crueldad que es el caso ese, porque él inclusive se tapa, se da vuelta y todas las balas le caen, le pegan en el cuerpo, en la espalda, en la cola, en el brazo. O sea, fue a quemarropa esa muerte, ¿me entiendes? Claro, y así claro. Como eso hay varios. Después esta chica Castaño, Vanessa Castaño también, esta chica la matan, le faltaba 3 meses para irse en libertad, y a esta chica la golpean tan cruelmente ahí las guardiacárceles de mujeres en Bower. También esta chica porque ella también le faltaba poco para salir, pero la querían meter en la movida de la droga, que sabemos que también ocurre dentro de la cárcel. Entonces la chica se negó y ahí recibe también una golpiza tan grande que le dan la muerte. Claro. A propósito de esto, Sergio, te pregunto, ¿ustedes qué tipo, están teniendo alguna coordinación en el aspecto legal? ¿Se encuentran en constante, imagino, comunicación con la asesoría legal? Porque según tengo entendido, incluso ni siquiera les han avisado a ustedes o a los abogados al momento de cerrar las causas o de tomar esas decisiones. Y eso pasa muchas veces. Como sé también, esta mujer, o hay peritos a veces que tienen que hacer, como sé la mamá de esta chica de Vanessa Castaño, también tenía que hacer un perito con ella y no le avisa, no respeta ni siquiera a los abogados. Los abogados están presentando todas las pruebas legales con fotos, inclusive hay fotos también de las autopsias de los chicos, porque varias mamás han tenido la foto, han sacado fotos en el momento que le entregan el cuerpo, y también tienen los golpes, hay un montón de cosas, un montón de pruebas legales, documentos y quejas, y a los corpus, y la justicia se hace sorda, ciega y muda, ¿me entiendes? Claro. O sea, a favor de la policía, ¿no es cierto? Sergio, estamos en época de elecciones y escuchamos hablar quizá de La Sota y parece que Córdoba es la provincia ejemplar junto a San Luis. ¿Qué análisis se puede hacer? Porque esto no son casos aislados. No, eso es lo que diga de La Sota para mí es totalmente falso. Porque yo ando en la calle y casualmente vendo en la calle también y me rodeo con un montón de gente, me relaciono con un montón de gente. Y yo les digo, todas las personas tienen miedo de la policía de Córdoba. Es la policía más represiva que tenemos en el país. Porque yo he andado por Buenos Aires, conozco La Plata, conozco y he vivido en Buenos Aires, y he visto que muchas veces los pibes han andado transitando tranquilo y no han sido molestados por la policía en ese caso. Pero acá no, acá ha avanzado mucho la droga, que eso también es bastante feo en nuestra provincia, que ha avanzado mucho la droga, y los chicos que están sometidos por la policía, porque no pueden transitar tranquilos, los paran en moto, van presos, pierden su trabajo muchos chicos porque a través de que le quitan la moto, dejan de poder ir de moverse a su trabajo. No, acá está ocurriendo algo muy feo, muy grave, que por eso nosotros como grupo de padres que estamos acá, autónomos, ¿no es cierto?, pero sí acompañados por las organizaciones, coordinadoras y familiares y amigos. Y bueno, entonces estamos en este movimiento para tratar de cambiar un poco esto, porque yo también tengo hijos adolescentes y no pueden andar en la calle. El otro día a mi hijo le sacaron foto, un policía lo esperó y le mostró la foto de mi otro hijo, y le decía que andaban cosas raras, y mi hijo estudian, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas hace la policía, anda amenazando a la familia, anda persiguiendo a los jóvenes, así que lo que diga La Sota es totalmente falso. Y lo de la droga yo creo que sabemos todo, que está abundando mucho la droga, y de La Sota quiere justificar que hay seguridad en Córdoba matando a un chico y diciendo siempre que hay intenso tiroteo. Y sabemos que los jóvenes no están preparados para un intenso tiroteo, ni tampoco tienen el armamento necesario para enfrentarse a la policía, ¿no es cierto? Sí, la verdad que el panorama y la verdad que lo describí, Sergio, tranquilamente se puede aplicar aquí a la provincia de Buenos Aires, donde sucede, lamentablemente, muy similar, y también uno escucha después los discursos de quienes son los que regulan justamente las políticas públicas y la verdad que dejan mucho que desear. Sergio, lo último, como para ir cerrando, van a seguir con este tipo de convocatorias, este tipo de movilizaciones, exigiendo que no se cierren las causas y que la justicia tome cartas en el asunto. Sí, exactamente. Vamos, o sea, a pesar de que nos duele mucho en el corazón tener que estar removiendo y a veces contar un montón de cosas, volver atrás, vamos a seguir haciendo esto porque tenemos que buscar la forma de cambiar esto. No puede ser tan cruel, tan mala la justicia ni la policía. Vamos a hacerlo nosotros como este grupo de padres, vamos a hacer el segundo lunes de cada mes, lo vamos a seguir haciendo y vamos a movernos donde podamos y donde no podamos, tratando de buscar eso, que cambiemos un mejor futuro para nuestros jóvenes también y bueno, y que tengamos la justicia para nuestros hijos fallecidos, muertos por la policía, mejor dicho.